Sí, estamos con mucho gusto sumando en la mañana a nuestro compañero Marcelo Peña, hoy, como decíamos, desde exteriores, desde el estudio alternativo. Marcelo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Hernán, el saludo para todos. Bueno, ya tenemos en línea para que recibas a nuestra columnista de esta hora. Bueno, muy bien, la profesora de Huerta Orgánica, Cecilia Viñoles. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, buen día a todos. Una alegría estar nuevamente en el último programa del año, ya despidiéndonos, bueno, deseando todo lo mejor. Así es, igualmente para vos, realmente este último programa de tu columna del año, pero que seguramente prontamente vamos a estar de nuevo en contacto. Pero hoy para hablar de un tema tan interesante y lindo, Cecilia, como es el jardín para atraer mariposas. Contanos cómo es este justamente esta situación de un jardín para atraer mariposas. Bueno, mira, vamos en realidad a empezar por una leyenda que les quiero comentar. Sí. Porque tú sabes que hay una leyenda muy antigua que dice que las brujas perseguidas por la Inquisición hace muchos siglos intentaron escapar de sus captores adquiriendo el poder de transformarse en hermosas e inofensivas mariposas. O sea que, bueno, entonces, para proteger a estas mariposas les vamos a diseñar un jardín para darles la bienvenida. Muy bien. Sí, mira, en un mundo menos mágico, yo quería compartir unos datos con ustedes y bastante más real. Las mariposas, al igual que las abejas, de quienes ya hemos hablado en otro programa, y muchos otros insectos, se ven amenazados por la alteración del medio en el que habitan, por la desaparición de flora específica, que las hospeda, en este caso de las mariposas, por el cambio climático y, como siempre y fundamentalmente, por el uso indiscriminado de agrotóxicos. Te comento, Marcelo, que hoy en día se sabe que el 41% de todas las especies de los insectos en el mundo están en franco declive y un tercio de estos insectos están amenazados de extinción. Podría parecer algo, un dato sin importancia, pero fíjate que sin polinizadores como las abejas, como los sírfidos, que son otros insectos que muchas veces en la huerta, en el jardín, los confundimos con abejas o con avispas porque tienen rayitas amarillas y marrones que los asemejan, y las mariposas, si los perdemos, sin ellos, perderemos en muy poco tiempo el 75% de nuestros alimentos. O sea que fíjense ustedes la importancia de todo esto. Bueno, mira, las mariposas son lepidópteros, ¿no? Ese es el nombre de ellas, la clasificación, y como recordaremos un poco de las enseñanzas que adquirimos en la etapa de la escuela, es importante recordar que pasan por cuatro distintas etapas antes de convertirse en esos bellos seres alados, ¿no? Sí. Huevo sería la primera etapa, luego la de oruga, y después la de crisálida o pupa, y finalmente ya el adulto, cuando emerge, digamos, la mariposa, que todo este ciclo completo es lo que llamamos metamorfosis. ¿Por qué es bueno recordarlo? A ver, porque es súper importante no matarlas ni aplicar productos nocivos en nuestro huerto jardín en su etapa de orugas o crisálidas, si las encontramos, claro, en nuestro jardín. Yo sé que las orugas se ponen como muy antipáticas porque son unas máquinas de comer, las vemos que nos dejan todos sin hojas para alimentarse, y generalmente, justamente como se alimentan de hojas con clorofila, ellas toman color verde para camuflarse en el follaje, o a veces tienen un color pardo, que es lo que las puede, digamos, mimetizar con los troncos. Y otras veces también pueden tener manchas como con forma de ojos, que es lo que se llama ocelos, para intimidar a los posibles agresores. Y también pueden desprender olores desagradables cuando están en peligro, o tener pelos como agujas hipodérmicas, los famosos bichos peludos, ¿no?, que a nosotros claro, nos desagradan, y que contienen esos pelitos contienen ácido fórmico, el mismo que tienen las hormigas, por eso que es tan irritante. Bien. Entonces es muy corriente que algunas especies tengan también combinaciones de color amarillo y rojo sobre fondo negro, que esto, sabes tú, de que en la naturaleza es para advertir a los agresores sobre su toxicidad o sobre un sabor desagradable. O sea que fíjate tú todas las adaptaciones y todas las defensas que tienen, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, concretamente, digamos, para crear un jardín que atraiga mariposas, tenemos que lograr ciertas condiciones que las inviten a quedarse, aparte de tener dos tipos de plantas, que son las plantas hospederas, o sea, aquellas que les van a permitir quedarse y allí reproducirse, y plantas nectaríferas. Aparte de esos dos tipos de plantas que después las vamos a pasar a detallar, tiene que haber también otras condiciones, como ser poco viento para que ellas se puedan posar en las flores para alimentarse, zonas de reparo, tiene que haber zonas húmedas, a veces zonas hasta con lodo vienen muy bien, porque las mariposas se posan allí en tierras lodosas. Zonas soleadas, también ofrecerle agua, puede ser a través, si tenemos un estanque, yo tengo un estanque con nenúfares y se posan ahí las mariposas y otros insectos a tomar agua, alguna fuente, o si no, simplemente en recipientes. Y después, ¿sabes qué? También otra cosa muy interesante y que es fácil de colocar, que podría servir ya de caminos en nuestro huerto jardín, es colocar algunas piedras lajas, porque las lajas, la piedra se calienta y eso a ellas les encanta, las invita a solearse ahí y a descansar, a reponer energía. Interesante ese dato también, ¿eh? Qué interesante ese dato de la piedra laja también. Claro, unas piedras lajas, si conseguimos para algún camino, para algún sector del jardín, sería ideal. Es algo fácil y que ayuda. O sea que con todas esas condiciones vamos a lograr que las mariposas vengan a nuestro jardín. Es fundamental entonces introducir, como decíamos Marcelo, plantas hospederas. Porque si no se encuentran estas plantas hospederas, directamente las mariposas no van a poner huevos y no se reproducen. O sea que fíjense ustedes la importancia que tiene, porque es una invitación a que puedan quedarse y reproducirse. También plantas nectaríferas que dijimos, aunque sabes tú que la mayoría de las plantas podrían serlo, pero actualmente hay que tener en cuenta que en los viveros se crean cultivares ornamentales, o sea, variedades de plantas que no son naturales, que se van creando, en las cuales, por ejemplo, se privilegia mejorar colores, o la altura, o la resistencia a plagas o a enfermedades, y esto puede, digamos, interferir o puede hacer perder a la planta la capacidad de producir néctar. Entonces, lo que se recomienda últimamente es tratar de comprar y tener plantas nativas, que no están, digamos, modificadas de ninguna forma y que están más adaptadas al lugar y no están alteradas. Eso sería fundamental para atraer mariposas. También es muy importante tener en cuenta, tal como lo dijimos para el jardín para atraer abejas, introducir plantas con floración estacional, pero escalonada, es decir, que tengamos plantas en floración a lo largo de todo el año, que es lo que les va a permitir mantener, digamos, el alimento. Y sabes otra cosa, lo que recomiendan también es tener plantas con flores simples. Cuando digo esto, todos se van a dar cuenta. Son esas flores que tienen pocos pétalos, como una sola hilera de pétalos, y que son bien abiertas. ¿Mm? Bien. Todas esas variedades de flores son las ideales para que vengan las mariposas. Hasta aquí vamos bien, Marcelo. Sí, Cecilia, te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Las frutas pueden atraer a las mariposas? Sí, claro, sí, muchos árboles frutales y especialmente todas las variedades de cítricos, pomelos, limoneros, naranjos, tangerinos, son ideales para las mariposas. O sea que incorporándonos en nuestro huerto jardín estaría muy bueno. Bien. Si querés, ahora vamos a hacerles una listita de las plantas hospederas. Tanto las plantas hospederas como las nectaríferas, yo después les voy a pasar una lista escrita hoy mismo, si tú querés, al terminar la audición, para que ya las puedan colgar en la página, para que los oyentes las puedan registrar y, bueno, vean si las tienen ya en el jardín o si las quieren incorporar. Perfecto. Bueno, mira, dentro de las hospederas, tenemos la chirca blanca, que cualquiera que esté en el campo la conoce. Es una asteracea, atrae especialmente a la mariposa perezosa, a una mariposa que tiene un color anaranjado, pardo. Y bueno, la chirca en general goza como de mala fama, como algo despectivo, como que, ah, mira, eso es un chircal, está todo sucio, es un campo descuidado. Pero yo suelo, también, claro, yo sé, en el campo hay un tema, viste, que la chirca se incendia muy fácil. Entonces, en épocas de seca como esta, puede ser, digamos, peligrosa tener demasiado chirca en el campo. Yo lo que hago, no dejarla cerca de la casa, dejo más bien en los bordes, cerca del alambrado, pero la dejo porque es súper importante para las mariposas y fundamental en cierto momento su floración para las abejas, atrae mucha abeja. O sea que, bueno, manejando eso con cuidado, la chirca es bienvenida. Bien. Después tenemos lantanas, que esas supongo que las conocés, la lantana cámara. O sí. Bandera española, esa florcita de dos colores que está formada como por mini flores, sí. Que tiene color rojo y amarillo, hay en un rosa pálido y amarillo, hay varios colores. Bueno, la lantana es fabulosa, es un arbusto, por supuesto, sudamericano, y atrae una mariposa muy corriente que todos la conocen, que es naranja, y que en el dorso de las alitas tiene unas manchitas plateadas, como en trocitos, y que se llama espejito, justamente porque parecen como trozos de espejo adheridos a las alas. Bueno, las lantanas son fundamentales como hospederas para esta mariposa espejito, que bien. También viene mucho al burucuyá. Después tenemos una planta que se llama algodoncillo, que es la Asclepias cura sabica, es terrible el nombre, pero bueno, tiene unas flores rojas y amarillas del color de la lantana, pero es una planta de un tallo alto, como de un metro, que atrae muchísimo a las monarcas. Vamos a decir que la planta tiene un látex lechoso que es venenoso, o sea que cuidado, uno no hace nada, ¿no? Solo si lo ingerís, obviamente, pero atrae monarcas. Yo la tengo acá en la huerta y es una planta preciosa porque agarra altura, es muy linda para tener en canteros. Después la abelia, que ya sabíamos, la abelia grandiflora, que atrae especialmente abejas, atrae mucha mariposa. Y después tenemos todas las familias de las pasifloras, o sea, del burucuyá, que también, como dijimos, es hospedera del espejito y de algunas otras mariposas. Y ahí yo tuve una experiencia de tener burucuyá en la vereda, aquí en casa, y era impresionante, debe haber habido unas 80 mariposas que se criaron allí, las orugas, no dejaron, claro, pero ni una hoja del burucuyá. se alimentaron de él. Después tenemos el coronilla, que es una planta hospedera de una mariposa preciosa específica, es una mariposa blanca con tinte celeste, que bueno, que se la conoce como bandera argentina por los colores, o también tiene un nombre guaraní que se llama panambí morotí, que quiere decir justamente, creo que blanco y celeste. Después, malváceas, o sea, todas las malvas también son hospederas de un género de mariposa que se llama Vanessa. Esa capaz que la han visto, dama pintada o dama manchada, son dos de esas mariposas. Y después hay una plantita que tiene una flor roja, tubular, muy atractiva para los colibríes, que se llama canario rojo, que también es hospedera de una mariposa que se llama bataraza y de algunas otras más. Después tenemos algo conocido, los talas, creo que lo ubicás, Marcelo, sí, los talas, los arbolitos nativos bien pinchudos, bueno, yo tengo varios en el monte, por suerte, los talas hospedan en especial a una mariposa bellísima, que se llama zafiro del talar. Justamente zafiro ya te está diciendo el color de la mariposa, que es de un azul brillante, bien brillante, como metálico y negro. O sea que tener talas es muy importante, se pueden ubicar, por ejemplo, en los cercos para que no nos molesten, pero van a estar ayudando a que esta bella mariposa vuele ahí por nuestro jardín. Bien. Después tenemos de la familia de las solanáceas un arbolito que se llama fumo bravo, le dicen, que tiene una flor violeta muy parecida al tabaquillo de monte, no sé si ubicás el tabaquillo de monte. No me doy cuenta en este momento cuál es. Bueno, al tabaquillo de monte. Y ahí este fumo bravo es un árbol hospedera de la mariposa fueguera. Después tenemos otra nativa que es el ingá, que es también hospedera de la bandera argentina y de otras mariposas. Y bueno, no sé si hay preguntas o algo, y si no, vamos con lo último, que serían las especies nectaríferas. Mirá, nos escribe Mariano Gravina, dice: buenos días, compañeros de la radio, y a la profesora Cecilia Viñoles, un profundo agradecimiento por todos los aportes durante este presente año referidos a la huerta orgánica. Vaya regalo de la vida poder acceder a tan valiosa información. Abrazo grande desde Aiguá, Mariano Gravina. Bueno, un cariño y un también todas felicidades para él. Muchas gracias por el mensaje. Seguimos. ¿Cómo no? Seguimos con las especies nectaríferas, o sea, las que proveen néctar, que también es alimento de las mariposas. Ahí tenemos nuevamente las lantanas, que tienen un beneficio, digamos, muy bueno tenerlas, porque tienen una floración muy continua durante el año. Fíjate que florecen desde fines de primavera, todo el verano y el otoño. Entonces son una fuente muy importante para las mariposas. Después, yo no sé, acá yo no la he visto, pero probablemente en jardines, en los lugares un poco más fríos del Uruguay, pueda andar muy bien la equinacia purpúrea, que es una flor preciosa, que aparte es medicinal, que es originaria de la pradera de Norteamérica. Tiene una floración en verano y en otoño, y es una planta súper importante para atraer mariposas. Después está el heliotropo, que es bastante conocida, tiene una florcita violeta, también es muy buena. Y luego tenemos verbenas, que hay, digamos, que crecen silvestres, en este momento están en la pradera, sobre todo de tono violeta, de tono lila, que es una flor muy parecida, que se la puede confundir con la lantana, pero ya no es un arbusto, es rastrera la verbena, tiene un tallito cortito. Después también la margarita punzó, que es también una floración así parecida, pero es una margarita de color rojo, preciosa, es muy buena para atraer mariposas. dalias, que muchos jardines hay, las dalias, hay muchísimas variedades de distintas alturas, de distintos colores, pero tú sabes que sobre todo se ha visto de que las más simples, o sea, las más sencillas y abiertas, son las que especialmente prefieren las mariposas, y sobre todo se ha estudiado que las que más las atraen son las de color violeta, que bien, tal vez no son tan corrientes. Después los asters, que son una flor, a ver, tipo margaritas y de ese estilo, pero más pequeñitas, en todas sus variedades, son buenas. Los cosmos, que ya los hemos mencionado, que hay de colores amarillos y naranjas, hermosos. Petunias, que son conocidas, las petunias también. Todas las variedades de salvias, en general atraen a mariposas un poco más grandes, está muy bueno tenerlas también en los canteros. Zinnias, las variedades de flor simple. Tajetes o copetes, que esos los tenemos todos, ¿no?, ya asociados a la huerta, como hemos hablado tantas veces, atraen también mariposas. El solidago, que lo mencionamos la otra vez, que es silvestre, que se llama vara de oro, que está en los campos, está en la pradera. El solidago es excelente para las abejas y también para las mariposas. Después tenemos el ageratum, que es una flor lila que es bastante común, se ve bastante en los jardines, que es muy importante para poner en canteros. La campanilla, esa lo ubicás, la campanilla, sí, esa común, sí, la que sí crece en las vías, en alambrados, bueno, uh-huh, esa, la campanilla, que se llama Hipomea indica, también atrae mariposas. Tal como mencionamos, entonces todos los citrus, todos los cítricos, tenerlos. Y achira, que es muy corriente en praderas, en bordes de caminos que se han escapado de jardines. La achira, que es una flor roja bastante alta, no sé si la ubicás. Sí, sí, sí. Sí, que se llama cana índica. Bueno, la achira es importante para las mariposas. Bien. Las lavandas, todas las variedades de lavandas. Y finalmente podríamos hablar de la verónica, Eve officinalis, otra flor que atrae mariposas. O sea que, bueno, con sí, esos datos ya tienen bastante para organizar, ir incluyendo algunas de estas variedades en los jardines y poder atraer mariposas durante todo el año. Cecilia, te leo al final algunos mensajes de los oyentes. Verdaderamente impresionante lo que ignoramos sobre las mariposas. Muchas gracias por la información. Saludos cordiales, dice Jorge Mota. También escribe Pancho Moreira, dice: hola a la 36 imprescindible, qué buenos programas que tienen. Les cuento que tengo huerta orgánica y reserva de árboles nativos. Si lucharé para lograr esto, y te manda justamente, después te vamos a reenviar una foto de lo que tiene justamente plantado. Horacio, excelente, dice: buenos días, Cecilia, en esta época de verano, ¿cuál es la mejor hora para llegar, para regar las plantas y cuántas veces a la semana? Pregunta Horacio. Bueno, gracias a todos, preciosos los aportes, y espero sí esas fotos. Mirá, para Horacio, sí. Sí, y contestale a Horacio esa pregunta de qué hora y cuántas veces por semana. ¿Cómo no? Bueno, en general, todavía yo estoy regando día por medio profundo en la tardecita, antes de que empiecen estos vientitos que tenemos, ¿viste?, que de repente sí, se pone muy ventoso. Uh-huh. Porque eso también, este viento lamentablemente colabora a secar mucho la superficie de las plantas, por eso está bueno colocar acolchados, como siempre hemos dicho. Bien. Va a depender de cada planta, de qué planta tenemos, también la necesidad de agua. Pero conviene en la tardecita, y van a tener que incrementar el riego en la medida de que avancen, de que suban estas temperaturas, ¿no? Las anunciadas para esta semana, que dijeron, pasaban los 30. Exacto. O sea que allí capaz que ya tenemos que pasar un riego diario. Ustedes lo van a ir viendo, como siempre digo, un palito de brochet, una agujita, y chequear en profundidad cómo está la tierra. Mirá, tengo algunas más, ya estamos un poco pasados, pero mirá, Héctor, no, del Buceo, Héctor del Buceo, agradecimiento para Viñoles por su aporte didáctico. Gustavo dice, tremenda la columna de Cecilia, gracias por eso y muchas felicidades. Y pregunta si tenés página web. Y Maite dice, una pregunta para Cecilia, ¿el llamado gusano de seda es parte de la metamorfosis de una mariposa? Pregunta. Ay, no, eso sí no lo sé, el famoso bien. Gusano de seda. No, Maite, está. Perdón, pero no está dentro de lo que sé. ¿Le aclaramos a Gustavo lo de la página web? No, no tengo página web ni absolutamente nada, solo envío los audios. Bueno, y no muchas gracias web, a todos. No tenés página web, pero tenés la columna, la 36, que es muy importante para que te sigan los oyentes. Exactamente, tengo la columna y todos los audios y todo lo que quedan las páginas en las redes sociales, ¿verdad? Cecilia. O sea que bueno, agradecimiento, como siempre, a la radio, a todos los compañeros, y bueno, y un saludo a todos los oyentes, deseándoles lo mejor para este año que va a comenzar. Igualmente para vos, Cecilia, buen año, y estamos en contacto próximamente, seguramente. Un agradecimiento, un saludo.